Sección 14 de La guerra y la paz, segunda parte, de Leo Tolstoy. Esta grabación de LibriVox está en el dominio público. Capítulo 1, parte 14. De repente, corrió un estremecimiento por todos los grupos, que retrocedieron y se abrieron. Mientras la orquesta entonaba una ruidosa marcha para dar paso al emperador, seguido de los dueños de la casa. El zar avanzó rápidamente entre las dos vallas vivientes que se habían formado a su paso, saludando a todos los lados y deseando visiblemente librarse lo más pronto posible de aquellas demostraciones inevitables. Un joven, al entrar el emperador en el salón contiguo, suplicó a las señoras que se retiraran, pero muchas de ellas, olvidando todas las conveniencias y hasta su toilette, a fuerza de codazos, lograron colocarse en primera fila, porque las parejas ya empezaban a formarse para el baile. El emperador, sonriendo, dio la mano a la señora de la casa y abrió el cortejo. El dueño de la casa le siguió con la hermosa María Antonovna Narichkine. Detrás iban los embajadores, ministros y generales. La mayoría de las damas había sido invitada para unirse a la polonesa, mientras que Natalia, su madre y Sonia se quedaron con la minoría sin bailar. Con los brazos colgando a lo largo de su esbelto cuerpo, Natalia miraba ante sí con sus ojos inquietos y brillantes, y la expresión de su lindo rostro variaba indecisa entre una grande alegría y una gran decepción. Ni el emperador ni ninguno de su corte le interesaban. Una sola idea la preocupaba. «¿No se acercará nadie a invitarme?», se preguntaba. «Me pasaré toda la noche sin bailar. Todos esos hombres parecen no verme. O si me ven, se imaginan sin duda que sería tiempo perdido en ocuparse de mí. De seguro no saben que estoy ardiendo en deseos de bailar, que bailo perfectamente y que lo pasarían muy bien si me sacaran». La música, que no cesaba de tocar, la ponía aún más triste y la daba ganas de llorar. La señorita Peronsky las había abandonado y su padre estaba en el otro extremo de la sala. Aisladas, perdidas las tres entre aquella multitud desconocida, no inspiraban interés a nadie y nadie se interesaba por ellas. Volkonsky, que acompañaba a una señora, pasó por su lado sin conocerlas. El bello Anatolio, sonriendo y hablando con su pareja, fijó al pasar su mirada en Natalia con la misma indiferencia que si hubiese la joven formado parte integrante de la pared. Doris pasó dos veces por delante de ellas y las dos volvió la cabeza, como si no las hubiese visto. Berg y su mujer, que no bailaban, se reunieron a las pobres abandonadas. Natalia se sintió profundamente humillada de la formación en pleno baile de aquel grupo de familia. ¿Acaso no tenían bastante tiempo en casa para hablar de sus asuntos? Por ese motivo, ni prestó la menor atención a las palabras de Vera ni a su traje verde esmeralda. Por fin, el emperador acabó su tercer vuelta. Había cambiado tres veces de dama y la música se cayó. Un ayudante de campo se dirigió hacia las de Rostov suplicándolas que retrocedieran, a pesar de que estaban ya apoyadas en la pared. Y oyéronse entonces los primeros acordes de un vals dulce y seductor. El emperador, sonriendo, miraba a todo el mundo. Y nadie se había atrevido todavía a lanzarse en medio del círculo para empezar el vals. Un ayudante de campo se acercó entonces a la condesa Bezonkov y la invitó. Ella le contestó colocando suavemente el brazo sobre su hombro. El caballero, pasando enseguida el suyo alrededor de su talle, la arrastró hacia el espacio que quedara libre, deslizándose hasta el extremo opuesto de la sala. Llegado allí, se apoderó de la mano izquierda de su dama y haciéndola girar hábilmente sobre sí misma, se lanzaron de nuevo con creciente rapidez al son de la música que precipitaba el compás y al ruido de las espuelas que chocaban entre sí, mientras que el vestido de terciopelo de su bella pareja se hinchaba como una vela, siguiendo en cadencia el compás a tres tiempos. Natalia no les perdía de vista con envidia, y había llorado de buena gana por no haber sido elegida para esa primera vuelta. El príncipe Andrés, vestido con su uniforme blanco del arma de caballería, con charreteras de coronel, medias de seda y zapatos de hebilla, hablaba alegre y animado, a pocos pasos de los Rostov, con el barón Firhove, de la primera sesión del Consejo del Imperio que acababan de fijar para el día siguiente. El barón, que conocía su intimidad con Speransky y sus trabajos legislativos, deseaba enterarse por conducto suyo y con exactitud de un asunto que daba lugar a multitud de comentarios. Pero el príncipe no prestaba gran atención a sus palabras y fijaba sus miradas en el emperador o en el grupo de los caballeros que se preparaban a bailar, sin poder decidirse a seguir su ejemplo, observando con curiosidad aquellos hombres intimidados por la presencia del soberano y aquellas mujeres que ansiaban el momento de que las invitaran. En aquel momento, Pedro se acercó a él. «Vos, que siempre bailáis, id a invitar a mi protegida, la joven condesa de Rostov». «¿En dónde está? Dispensad, varón, pero ya continuaremos nuestra conversación en otro momento más oportuno. Aquí es preciso bailar». Y siguió a Bezonkov. El lindo y desconsolado rostro de Natalia llamó su atención. La reconoció, adivinó sus impresiones de debutante y, acordándose de la conversación a la luz de la luna, se acercó alegremente a la condesa. «Permitid que os presente a mi hija», le dijo ruborizándose. «Tengo el honor de conocerla, pero no sé si se acordará de mí», contestó el príncipe Andrés, saludándola con respetuosa cortesía, que echaba por tierra la severa crítica de la vieja Peronsky. Después de proponerla una vuelta de vals, pasó su brazo alrededor del talle de Natalia, cuyo rostro se iluminó súbitamente. Una sonrisa radiante y agradecida asomó a sus labios y alejó de sus hermosos ojos las lágrimas que pugnaban anteriormente por brotar. «Hace un siglo que te espero», parecían decirle sus ojos, y feliz y conmovida, se inclinó suavemente sobre el hombro de su pareja, que pasaba, con justicia, por uno de los mejores bailarines de aquel tiempo. Ella también bailaba perfectamente, y sus lindos piececitos rozaban el suelo sin la menor vacilación. Indudablemente, sus hombros y brazos delgados y su pecho apenas naciente no podían compararse con los hombros y los brazos de Elena, sobre los cuales se extendía, por decirlo así, el lustre que en ellos dejaron los miles de miradas que habían quedado fascinadas por su belleza. Respecto a Natalia, no era más que una niña escotada por primera vez que se habría avergonzado de ello si no la hubieran asegurado que debía ser así. Al príncipe Andrés le gustaba el baile. No obstante, entonces, deseando terminar enojosas conversaciones políticas, no había escogido a Natalia sino por complacer a su amigo y porque había sido el primer lindo rostro que llamó su atención. Pero apenas hubo rodeado con su brazo aquel talle tan esbelto y flexible, apenas le hubo sentido inclinarse y balancearse junto a su pecho, apenas hubo correspondido a aquella sonrisa tan próxima a sus labios, que los encantos de aquella fresca hermosura se le subieron a la cabeza y le embriagaron como un vino generoso. Concluida su vuelta de vals, la dejó en libertad y se concedió algunos instantes de reposo mirando bailar a los demás, feliz de sentir que renacía en él una nueva juventud. Fin de la sección 14.